palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Cuando nos adentramos en la historia de los picó o sistemas de sonido en Colombia, nos transportamos al ámbito académico de la década de 1950 del siglo pasado. En este periodo, los elementos tecnológicos que conforman un picó o sistema de sonido se amalgamaron. En otras palabras, las ciencias sociales han identificado al picó como objeto de estudio a partir de componentes como el disco de vinilo, los amplificadores de audio y los altavoces, parlantes o bocinas. Sin embargo, al salir de los confines de la academia y permitirnos expandir nuestros horizontes, es probable que el proceso que se consolidó en 1950 haya comenzado décadas atrás, desde los albores de la industria discográfica a finales del siglo XIX y con los avances tecnológicos en grabación, amplificación y reproducción de la música. En Bogotá, la historia de los picó o sistemas de sonido se remonta aproximadamente a dos décadas atrás, cuando personas procedentes de la costa caribe de Colombia comenzaron a difundir su cultura picotera en los barrios en desarrollo ubicados en lo que entonces se consideraban las afueras de la ciudad, o que también podríamos llamar periferias. Estas personas llegaron en busca de una mejor calidad de vida y este flujo migratorio y de poblamiento de la ciudad tiene sus propias características distintivas. En los últimos años ha surgido en Bogotá una generación de sistemas de sonido fuertemente influenciada por Jamaica e Inglaterra. Es importante tener en cuenta que lo que conocemos como sistema de sonido en Inglaterra fue fundado en la década de 1950 por migrantes jamaiquinos. Aunque el proceso bogotano en cuanto a sistemas de sonido ha comenzado a mirar hacia el Gran Caribe de Colombia y la profundidad insondable de los procesos del picó, cuyo trabajo de décadas y décadas desde ciudades como Barranquilla y Cartagena rinden hoy sus frutos, desde Bogotá también, hay que decirlo, parece que hemos decidido hacer a un lado expresiones tan bellas como los diseños coloridos que caracterizan el picó y sus magníficas placas. El proceso rolo además tiene una influencia musical predominante que va desde el shuffle al scat, el rocksteady al early reggae y el dub al step. En este contexto tan enriquecedor, hemos decidido iniciar una serie de entrevistas sobre este tema. Nos gustaría invitar a todos a estar atentos y participar en estos programas radiales que explorarán la fascinante historia de evolución de los picó o sistemas de sonido en Colombia. Y con este texto que nosotros tenemos publicado en las redes del Palenque Sonoro, le damos la bienvenida a todas las personas que hasta ahora se conectan en Radio Aital a una emisión nueva del Palenque Sonoro. Yo me tomé el atrevimiento de leer este texto porque hace 15 días, creo que fue, estuvimos entrevistando a Juana, a Juan David, quien es la persona que lidera el proceso del Quimera Sound System, para darle inicio a una serie de programas que nos hemos pensado con Camilo desde el Palenque Sonoro para dialogar en torno a lo que ha sido y es la experiencia de los sistemas de sonido o Sound System en Bogotá. Y decimos sistemas de sonido y Sound System porque, como lo mencionaba hace un rato, pues nosotros consideramos que los Sound System aquí en Bogotá tienen una influencia fuerte de Jamaica e Inglaterra, pero también hablamos de una fuerte presencia de sistemas de sonido propios de Colombia, en este caso sería el picó, que también esta expresión cultural está aquí en la ciudad de Bogotá. De hecho, muy cercana a nosotros, que somos un proceso que nace en la localidad de Suba, pues aquí en la localidad de Suba está precisamente la presencia de los sistemas de sonido que son el picó. Y esta serie de programas que vamos a estar compartiendo o que vamos a estar transmitiendo, no todos los jueves, algunos jueves por Radio Aital, también van a estar por ahí grabados en video para que revisen el canal de YouTube del Palenque Sonoro. Ya está el del Quimera Sound System, entonces aprovecho para que la gente que no se pudo conectar en su momento a esta entrevista vaya y lo busque, porque no voy a volver a hacer contexto de lo que hablamos ese día. No, mentiras, por eso me tomé el atrevimiento de leer este texto, como para que la gente que nos está escuchando, que no se pudo conectar a esta primera entrevista, vaya al canal de YouTube y pueda pues entrar en conexión con este primer encuentro que fue con el Quimera Sound System. Y luego de esta presentación, pues aprovecho para saludar por aquí a mi compañero que lo mencioné hace un rato, a Cami, que está detrás de todos los aparatos que tenemos en nuestro pequeño estudio, volviendo también a la radio en vivo. Hacía muchísimo tiempo que nosotros no volvíamos como a estar en vivo, habíamos estado como en el tema de la producción de podcast y ahorita nos hemos atrevido a regresar un poco a esto de la radio en vivo y hacerlo con la intención de poder compartir con ciertas personas que están liderando procesos de Sound System en Bogotá, dialogar con ellos y hablar un poco de cuál ha sido su experiencia en estos espacios, en estos escenarios. Y a propósito de eso, pues la persona que tenemos el día de hoy también hace parte de la localidad de Suba, es nuestro vecino, nuestro amigo, nos ha apoyado también en este proceso, fue el sistema de sonido que amplificó precisamente los rituales picoteros, que es el proyecto del Palenque Sonoro con el que venimos trabajando todo este tema del sistema de sonido propio de Colombia, que es el Picó. Nuestro proyecto se llama Rituales Picoteros, también para que lo busquen, escuchen los programas que logramos producir. De esto mismo también se sacó un documental que más adelante les estaremos contando, va a estar por segunda vez compartiéndose en un evento que ya les vamos a hablar al final para hacerle la invitación. Y este proyecto de los rituales picoteros, pues le acaba de salir un hijito, así como bueno, vamos a hablar de la experiencia, qué es lo que está pasando con los sistemas de sonido acá en Bogotá, que ahorita también hay un boom como en pretender amplificar lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años y décadas con el Picó, que realmente es el pionero del sistema de sonido aquí en Colombia, ¿sí? Son los Picó. Y nuestro invitado, pues, hola Leito, buenas noches, ¿cómo estás? Yo le voy a pasar el micrófono a él para que salude, se presente y nos hable un poquito, haga una presentación así corta tuya y del viejito. Hola a todos, yo soy Leonardo, se puede decir que encabezo un proyecto ya hace algún tiempo que se llama El Viejo Sound System, nacido acá en la localidad de Suba. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación acá a Camilo y Alexandra y al Palenque Sonoro y a Radio Aital. Bueno, yo aprovecho para decir que cuando nosotros hicimos la producción de los rituales picoteros, que son esos 5 programas que ustedes encuentran en redes, yo decía hace un momento, fue el Viejo Sound System el que amplificó los rituales picoteros, porque estos programas tuvieron su lanzamiento en la Casa de la Paz y el sistema de sonido que acompañó ese lanzamiento de esos programas radiales fue precisamente el Viejo Sound System. Entonces, pues vamos a comenzar con esta entrevista, que más que entrevista es como una conversación, una conversa. Y a mí me gustaría que para iniciar nos hablaras de cuál es tu relación con la música, la relación de la música y Leonardo. Bueno, vale. A nivel personal no tengo una relación musical, por así decirlo, no tengo como parientes músicos o que hayan, destacado en la música. La verdad, pues vengo de una familia muy tradicional del campo, que pues por temas pues de inseguridad, de guerra en esa época, pues se puede decir que fuimos desplazados. Más bien es algo personal, la música pues desde pequeño más bien fue como un acompañante en los tiempos pues difíciles de la niñez. Como todo niño acá en la ciudad, pues no fue sencillo, pero pues la música fue eso, fue como una compañía sonora. Fue algo que busqué yo solito, no es que alguien me haya dicho escucha esto o que haya tenido vinilos en mi casa o cassettes, más bien tenía una grabadora y ahí escuchaba música de todo. No, tampoco me he enfocado en un género en especial, sino que no sé, la música en general ha llenado como esos espacios de soledad, por así decirlo. Y ya yo solo como que he venido pues trabajando, investigando sacando adelante proyectos, sobre todo sociales, pero siempre relacionado a la música, pues a los sonidos. Es como eso. Leito, a mí me causa más que curiosidad, me conmueve mucho lo que acabas de decir y se me viene a la cabeza que de momento cuando nosotros decimos Sound System, el viejo Sound System, Quimera Sound System y los que existen como están asociados a esa influencia jamaiquina y de Inglaterra, uno cree que la persona que está detrás del Sound System solo ha escuchado esa música propiamente o de Jamaica o de Inglaterra. Y es chévere que tú digas, para mí la música fue una compañía en ciertos momentos de la vida. Esa fue como mi relación y ha sido mi relación con la música. Y no sé si de momento tú te acuerdas de una canción o de un primer género que hayas escuchado, o cuando ni una experiencia, una anécdota así que sea en relación a la música o esas canciones que te acompañaron como en ese proceso familiar que nos acabas de compartir. Bueno, pues sobre todo en el colegio, en la primaria, el sistema educativo formaba en la parte académica, formaba como en la cabeza de nosotros, o sea, desarrollaba como una identidad, ¿cómo decirlo? Bueno. Para no revolver más cosas. En mi colegio había un proyecto en varios colegios donde nos quedábamos ciertas jornadas más largas en clases de música, no sé, de bandas marciales, de porras, de artes plásticas. Y en lo personal, pues siempre preferí estar en el colegio que estar en la casa, pues por temas ya familiares, preferí estar en el colegio. Y me enfocaba más a actividades, primero que no fueran muy costosas, porque si uno quiere estar en un grupo de banda marcial o de porras o tal, tocaba comprar uniformes, tocaba que la mamá lo llevara, pero pues eran condiciones distintas. Entonces pues yo pues me metí a los grupos de danza, a los grupos musicales y a los talleres de artes manuales. Entonces en danza pues me fue muy bien. Y ahí los profesores eran también como muy abiertos de la cabeza. Y me acuerdo mucho que había un profesor que la primera vez que escuché esa canción de Bersuit, se me olvidó el nombre, nos puso a hacer un taller y nos puso a bailar sobre esa, hacer una coreografía, perdón. Y pues fue un reto, ¿no? En ese entonces pues eran grabadoras y cassettes, entonces tocaba buscar la canción, grabarla y nos reuníamos en una casa a ensayar. Yo creo que eso fue como la primera encuentro como musical y también en canto, o sea, en la parte, el profesor de canto y de música, pues notó como en mí también como un liderazgo y en ese entonces yo tenía una voz más glamurosa. Luego llegó el estirón y me cambió la voz. Pero ahí yo, pues fue chévere porque la confianza que nos dieron los maestros en esa época, pues era eso, nos montaban un escenario, cantábamos. Es más que todo eso, mi formación. Tampoco puedo decir que soy un músico, no sé interpretar como instrumentos como tal, entonces no puedo decir que soy un músico. Mi gusto por la música es más íntimo y porque me gusta, y también me gusta compartir, es más que todo por ese lado mi experiencia musical, por donde va. Gracias, Leito. Hace un momento, antes de comenzar la entrevista, que yo te estaba compartiendo la estructura como de la entrevista o el diálogo que íbamos a tener la charla, yo te decía, bueno, hay dos preguntas que yo quisiera hacerte y una es la llegada del Sound System a tu vida, que te decía un poco, a veces uno ya ha escuchado la palabra, el concepto de Sound System, pero no ha tenido aún la experiencia física, por así decirlo, con el sistema de sonido. Entonces tú me decías como, no, a mí me pasó que yo tuve como la experiencia con un sistema de sonido, pero no tenía ni idea que era un Sound System. Entonces son dos preguntas ahí. Lo primero, ¿cómo llega como el concepto de Sound System a tu vida y cómo fue esa experiencia ya de estar en vivo frente a un sistema de sonido? Claro, sí, el desconocimiento pues fue total. Yo vengo a saber de la cultura y de la palabra como tal de sound system o de sistema de sonido, ya muy viejo, se puede decir que hace antes de arrancar con el proyecto del viejo. En mi formación pues profesional, siempre he estado trabajando en eventos, en proyectos. Donde tengo que estar montando sonido, bandas, grupos, en fin. Pero pues esto era más que todo un trabajo y estaban los sistemas de sonido, los que todos conocemos en los conciertos, los que se montan para las bandas. Eso era lo que yo conocía. En una ocasión me llamó una persona con la que alguna vez tuvimos una relación también yo trabajando con ella. Y me invitó a que le colaborara, tenía un evento por el centro, detrás del Museo Nacional, y esta persona pues es Lola. Lola es la propietaria de un sistema de sonido que se llama Fusion One, que en mi concepto fue, o en mi conocimiento, fue uno de los primeros sistemas de sonido que hubieron acá en Bogotá. Y pues de ese parche donde después se vino a crear Bogotrax, todos estos festivales. Pues nada, ella me dijo, necesito mañana que me acompañen, vamos a montar un evento en tal lado. Y yo, bueno. Y cuando yo llego y empezamos a descargar el camión y veo unas cajas, o sea, es totalmente diferente a lo que yo conocía como un amplificador o una caja de sonido, porque era otra estructura. Además de que era pesado, pues la forma de conexión, la forma de montaje. Y yo como que, pues esto cómo es. O sea, no sabía. Sabía de sonido, sabía de producción, sabía eso, pero no había tenido el acercamiento a unas cajas de este tipo. También un sonido, cuando escuché un sonido de una calidad totalmente distinta, nada de saturado. Pero yo ahí tampoco sabía que eso era un sound system. Sabía que se llamaba Fusion One y que iba a trabajar con Lola a un evento. Hasta ahí. Y ya mucho tiempo después, pues yo creo que forma puntual en una sesión del Gran Latido. Mi acercamiento en sí y el conocimiento ya fue en una sesión del Gran Latido en Chapinero, en Latino Power, que fui precisamente con Guana, quien fue mi mano derecha cuando empezamos este proyecto. Y le dije, vamos a ver qué onda. Me invitaron. Y ese encuentro allá ante esas cajas, pararse ante esas cajas y sentir ese sonido como que uf. Y ahí empezó a indagar en mi cabeza, ¿qué es esto? O sea, era algo nuevo. O sea, de todos los eventos que había hecho en mi trabajo, de todo esto, era totalmente diferente. Era una comunidad, era una música distinta, era una hermandad. Eso lo percibí ahí en esa primera fiesta. Entonces, realmente ese fue como el primer acercamiento y el conocimiento de que era un sound system en realidad. Pues lo vine a conocer ya viejo, en realidad. Leito, ¿por qué crear un sistema de sonido? O sea, ¿en qué momento sucede que tú dices, quiero crear un sistema de sonido? O sea, ¿por qué y para qué crear un sistema de sonido? Bueno, también es muy personal. A mí me han gustado siempre como las cosas antiguas, como las cosas viejitas. En mi casa, pues por mi trabajo, alguien me vendió unos cajones de sonido viejitos. Creo que son alemanes. Y desde ahí empezó mi goma, pero ya en mi casa, o sea, tenía mi sonido en mi estudio, escuchaba mi música, no es que hiciera mayor cosa, escuchaba mi música ya. Cuando conozco el sound system y volteé a mirar ahí en mi habitación, yo tenía unas cajas y yo dije, oiga, esto es algo así parecido, está chévere. Y a la gente le gusta, pensé que a mí solo me gustaba tronar las cajas, pero a la gente le gusta. Y aguanta hacer algo. Yo siempre no me quedo quieto y aguanta hacer algo. Entonces le propuse a Guana, el primer sound system que sacamos eran esas cajas que te cuento. Guana tenía otras cajitas también. O sea, fue armar cajita, cajita, cajita y realizamos un evento que se llamó Punky Reggae Party en un espacio acá en Suba que se llama Casa Rosada. Este espacio ya no está, era un espacio muy chévere porque era bien punky, era bien underground, era. Y decidimos hablar allá y hicimos una Punky Reggae Party. Entonces, pues, en ese entonces yo era pues más de la onda punky, más rock, más por esos lados. No tenía tampoco tanto conocimiento como en la industria y en proyectos de reggae o con artistas reggae. Lo máximo, yo creería que, no sé, Bob Marley, por decirlo así, sería algo muy común. Guana también era muy punkero, tenía sus bandas de punk. Y en ese entonces conocimos también el proyecto de Felipe, Pipe Roots. Y pues lo invitamos. Y él llegar allá y mirar. Ya Pipe, yo creo que fue una de las personas que nos abrió así el concepto total. Llegó con sus vinilos, tornamesas. Mire, esto se trata: reggae, aguja, tornamesas. Y uff, como que, o sea, cada vez que iba conociendo algo más, como que me inspiraba un poco más. Y bueno, yo creo que eso. En esa primera fiesta quemamos esas cajas, todavía las tengo en mi casa quemadas, no las he podido arreglar porque está costoso. Son unos parlantes muy caros, no lo sabía tampoco. Ajá. Y luego ya, ¿para qué crearlo ya? Para sacarlo, para difundirlo. Uno de los amigos de Guana, que también tiene un proyecto de punk, vio las cajas y nos dijo: oiga, mire, yo tengo un evento ahorita acá en Suba. Vamos a hacer una manifestación en contra, pues, de la agresión policial, de todo esto que está pasando. Ahí en esa época, pues, estábamos acá en plenas revueltas, estaba el pueblo ya parándose fuerte. Y nos dijo: ustedes esas cajas, pues, que las van a. No lo pueden alquilar. Yo nunca había alquilado mi sonido, nunca había sacado un sistema propio a montar en un espacio y yo tenía miedo. Yo la verdad dije: pues hagámosle, pero a mí me da miedo que no dé la capacidad, que no suene duro, que lo que ellos esperan no sea lo que necesiten. Hoy en día también me preocupo por eso, de que las cajas no vayan a dar esa capacidad y vayan a sonar así o se vayan a quemar. Y todavía quemo parlantes. Entonces, en esa primera encuentro social con la comunidad que pues Guana me dio y el equipo de trabajo y con los que compartí en ese momento, me dieron como el empujón de sacar las cajas a la calle, de amplificar bandas de punk. Ni siquiera amplificamos reggae. Esa época era puro punk y metal, así, punk metal. Y más que todo, como el acercamiento de unas personas. Ese día, un proyecto muy bonito que se llama Negus of Dove, y otro parcero, fueron los que se me acercaron y me dijeron: oiga, ese es un system. Y yo: no, pues ese es un sonido. No, pero ese es un sound system. Nosotros queremos hacer unas fiestas, unos eventos. ¿Cuánto nos alquila? De una vez empezaron a negociar. Y yo: no, espérate, porque, o sea, fue muy rápido también. Fue muy rápido todo. Yo no tenía en mi cabeza como tal crear un sound system como estamos hablando hoy en día, que de lo que estamos hablando hoy, sino que yo tenía un sistema sonoro y unas cajas de sonido. Pero fue esa de primer acercamiento con el parche, con el pueblo, con la comunidad, que me dieron el impulso de que: hey, si se puede hacer, vamos a salir a la calle, necesitamos amplificar, necesitamos hacer bulla, hagámosle. Ahí ya tenemos al menos esas primeras caídas, vamos a ver qué pasa. Y fue arriesgarse y fue creer en la comunidad y que la gente creyera un poquito también en el proyecto. Y ahí empezó todo. Yo creo que empezó la historia como tal del viejo como cajas sonoras agenda en la comunidad. Gracias, Leito. Pues, ay, a mí mi cabeza va como al mil, entonces ahorita estabas hablando y se me pasaron muchas preguntas, pues que no sé si debería hacerlas, pero más bien que voy a como a reestructurar las que ya tengo de lo que tú nos has compartido. Tú nos hablas yo quería preguntarte sobre el primer toque del viejito y cómo lo habías vivido tú desde tu experiencia propia y cómo sentiste que lo vivieron las personas que estaban ahí, pero me pareció muy particular que yo sentí que nos hablaste de dos experiencias puntuales. Entonces, cuando nosotros entrevistamos a Juana, pues él nos hablaba de su experiencia también con el viejo subsisten antes del Quimera, y él hablaba de este espacio que ustedes tuvieron en este, en el parque piloto, también cuando sacaron las cajas, en la movilización social que se dio en Suba. Y tú nos hablas de ya también como de ese, de esa relación que se gestó con Pipe Rux, que lideraba en su momento pues Tabogo Vix, que era el proceso de él. Entonces es bonito porque yo veo que hay como dos experiencias ahí con tu sistema de sonido, pero que se relaciona mucho con la identidad del viejito, ¿sí? Y es el tema de reciclar algo que aparentemente ya no es útil. Entonces me parece chévere porque siento que lo que tú también has logrado con el viejo Soul System es una experiencia de enseñanza bella. Es como aparentemente esto ya no tiene uso, pero venga, volvámosle a dar uso e intentémoslo otra vez. Y siento que ha tenido unas transformaciones en cuanto a las estético relacionado a lo físico muy particular. Es el viejito nunca ha sido como unas cajas propias desde el inicio, sino ha variado, ¿sí? Y bueno, para intentar organizar acá las ideas y lo que te voy a preguntar, a mí pues me gustaría preguntarte por qué le colocaste el nombre del viejo Soul System, pero di todo este concepto como todo este contexto como para que más o menos nos cuentes. Porque no lo hice al inicio de la entrevista, es cómo construiste, o sea, cómo es que le diste vida al viejo Soul System y cuál ha sido como esa ruta o esa línea de tiempo que la ha tenido, o sea, cómo inició, o sea, por qué le pusiste el viejo Soul System, y que le cuentes un poquito a la gente cómo es que has venido construyendo ese sistema de sonido. Ya luego retomo las demás preguntas, pero eso, esa inicialmente. Bueno, el concepto de reciclar y de reutilizar, pues también viene desde el bolsillo, ¿no? Pues no he tenido como esa capacidad financiera de poder adquirir equipos de alta gama o de comprar equipos de alta gama, como digamos ya otros sistemas sí lo han podido lograr. O sea, el tema económico siempre ha estado ahí. ¿Y qué pasa? Yo siempre he sido muy curioso y siempre he querido hacer las cosas como sean. O sea, si no hay plata, de alguna manera se hace. Afortunadamente, repito, por mi experiencia y mi trabajo en lo técnico y en el sonido, en las compañías, las primeras casas que tuvimos como tal, las grandes, las que hoy conforman el Quimera Sound, llegaron a mí porque esas cajas fueron con las que empezó una compañía muy grande en la que trabajé, y esas cajas tuvieron su ciclo. En palabras de mi jefe, de esta persona, pues esas cajas ya no daban, ya no servían, y pues estaban, eran arrumadas y haciendo estorbo o basura. Estas cajas las iban a quemar, son unos bajos y unas cajitas que en su tiempo eran de las primeras cajas que empezaron a montar como sistemas Arright que hoy en día conocemos. Pero pues la tecnología y todo esto evoluciona, ¿no? Hoy en día pues ya hay sistemas más agresivos, más económicos también, más livianos, que en esa época pues son cajas pesadísimas, que pues para transportarlas pues era muy pesado. Entonces bueno, eso fue dejándose, entonces pues ya no sirve, ¿no? Y el concepto del viejo va enfocado a eso. Nosotros vamos creciendo, vamos dejando de ser útiles a la sociedad, a nuestra familia, vamos a llegar a un punto en que ya estamos viejitos y ya no vamos a servir, pero la gente no ve todo el conocimiento y todo lo que podemos aportar, o estos viejitos le aportan a uno. Yo lastimosamente no tuve mucha relación con mi abuelo, más bien con mi abuela, y lo que le pude lo que me hace ser a mí hoy la persona que soy, yo creo que fue la experiencia, lo que vi con mi abuela, porque ella me enseñó a ser, primero que todo, una buena persona, a ser honesto, a ser una persona de bien. Entonces ese valor de las personas viejas y ese valor de las cosas viejas que para todos los demás ya no tiene utilidad, pues es lo que yo le doy a mi proyecto. Yo lo que hago es, pues, recolectar cajas, recolectar, arreglar parlantes. Primero, porque no hay luquita. Segundo, porque ustedes no se imaginan, pero esos parlantes de primera generación, como dicen por ahí, es que ya no hacen nada hoy en día como antes. Y es verdad, son vainas muy potentes que si se pueden volver a arreglar y volver a poner en circulación esa vaina. Entonces, hacia eso va enfocado sobre todo el concepto del nombre del viejo sound system. Y como todo pasó tan rápido, este nombre se lo dimos acá viniendo una sesión a Suba en Bombastic, con Juan ahí caminando, tomando las polas y pensando así, siempre soñando, venga, ¿qué tal si creamos un sonido así como el que vimos? O sea, había pasado, el evento fue como el viernes o el sábado, y el martes o el miércoles había una sesión acá, y nos dijeron, ahí va a estar Ricardo, va a estar Pipe, van a tocar, nos invitaron. Y yo le dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos para el barrio a ver cómo se vive esto. Y así pensando, caminando por la calle, ¿qué? ¿Cómo le ponemos? Y yo, igual, yo no, pues. No tengo muy bien relacionado a quién se le ocurrió, si a mí o a él. Pero yo sí dije, como, pues, parce, a mí me gustan las cosas antiguas. Entonces pongámosle el antiguo sistema sonoro. Y así se fue creando hasta que alguien dijo, no, pongámosle. El antiguo, ¿cómo es? El viejo sistema sonoro. Ese fue el primer nombre. Cuando lo montamos allá donde te digo, en el evento de contra la policía, se acercaron estos rastas y nos dijeron, eso es un sound system. O sea, y yo, ¿qué es eso? Y ellos, no, que eso es un sound system, que eso es un sound system. Y yo, pues bueno, entonces, este es el viejo sound system, dejémoslo así, pues y tal. Y ya pues vino después el aprendizaje. Entonces de ahí viene el concepto. Para mí y el nombre como tal del proyecto, de El Viejo Sound System. Y seguimos creando igual con cosas viejitas, recolectando. Eso yo creo que es como el alma del proyecto. Bueno, Leito, retomando como las preguntas que ya te había dicho hace un momento, que nos compartiste, como que hubo dos experiencias en torno al primer toque del viejito, ¿sí? ¿Cómo tú lo viviste y cómo sientes que lo vivieron las personas que asistieron a estos espacios? Bueno, el primero, como les decía, fue allá en la Casa Rosada. Pues fue muy raro porque era un público más punkero y llegar a ponerles un punk ahí, no sé, de los Sex Pistols o no sé qué poníamos en esa época. Y luego que se sube Pipe a tocar reggae y dub, la gente como que, uy, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, yo creo que fue. No chocante, pero sí como sorpresivo, de cómo en un lugar donde por lo general se escucha metal y punk y rock llegan a tocar reggae, o no sé si ya lo habían hecho, yo también lo veo así como, va, vea pues, y después en la calle allá con los metaleros y los punkeros alzando la voz en protesta, también fue, ¿cómo explicarlo? Hay que poner algo claro, primero que todo, yo no soy Rastafari. No sigo religiones de ninguna, eso ya es algo personal, no soy político. Entonces fue un temor en primer punto que yo tuve en mi cabeza. ¿Cómo crear un sound system si yo no soy rasta, si no sigo la cultura? En ese tiempo ni siquiera fumaba cannabis mucho. Y yo dije, pues yo no puedo venir a apropiarme una cultura a la que no tengo por qué pertenecer o no sé. Y el que me abrió más bien el espectro fue Ricardo Vega de Gran Latido. Y el man me dijo, es que el sound system no se trata de solo reggae, no se trata de seguir una cultura rastafari. Se trata de lo que tú quieras compartir y de lo que tú quieras demostrar. Las cajas es un elemento que te va a ayudar a amplificar la voz y el mensaje que tú quieras dar. Y el sistema de sonido va dirigido más que todo si tú eres una persona buena, de lo que tú quieres hacer, de lo que quieres compartir. Y el sistema de sonido se trata de eso, de compartir. Entonces yo lo tomé por ese lado. Ya después estudiando, investigando un poco más a fondo, claro, en el gueto en Jamaica, antes en África. Era el gueto, era el parche que se reunía, era poner su música, era pasarla bien después de tantas dificultades, era alzar la voz y era el parche del gueto. Y en ese gueto pues habían punqueros, eran metachos. Cuando llegó a Inglaterra, pues el gueto de Rasta que emigró de Jamaica allá, se reunió con ese parche punk y también en esa época, pues que también allá se vivía una lucha muy pesada. Y habían sesiones de donde habían cajas de sound system, pero estaban tocando, era punk, estaban bandas en vivo, estaban era luchando. O sea, entonces yo lo tomé más como por ese lado, como, bueno, primero no sé mucho sobre la cultura, segundo me gusta el resto del punk, segundo me gusta hacer bulla, quiero salir a protestar, y mi sound system va a ir enfocado a lo social, a hacer bulla. Entonces no me preocupé tanto por eso. Pues ya ahorita en día pues ya ha llegado más el reggae, más el dub, más amigos, más comunidad. He tenido la oportunidad de conocer gente de otros países que vienen, con los que he compartido. Pero yo siempre he sido más social antes que cualquier otra cultura. Y tampoco pretendo apropiarme, sino más bien abrirle espacios a la cultura y al que se quiera acercar al proyecto. Y las cajas están ahí para eso. Para nada más, solo para alzar la voz. Bueno, Leito, a propósito de eso que acabas de decirnos, se conecta con lo que te voy a preguntar y es, el viejito, te decía hace un momento, tiene una estética y una identidad propia, ¿sí? Que se ha venido consolidando en el cómo ha sido su historia. Sus transformaciones, pues, o sea, se han dado a partir de esas transformaciones varias que ha tenido. Y a mí me gustaría que nos hablaras cómo ha sido esa relación o cómo se ha dado ese tejido entre la consolidación de la estética y la identidad del viejito con tu propia experiencia personal, ¿sí? Y lo que te decía fuera de la entrevista, que yo lo hablaba con Cami, es nosotros cuando nos involucramos en estos espacios de procesos colectivos, de organizativos, tú les decías hace un momento, yo no soy, hago parte de ninguna ideología política, no soy Rastafari, sentimos un poco que si hay una pretensión de hablar de estas experiencias desde ese tipo de discursos, ¿sí? A veces muy ajenos y lejanos, algo mucho más profundo en lo humano, en lo que somos y lo que ha sido nuestra historia de vida. Y creo que ahí hay una fuerza muy potente en por qué decidimos pertenecer de ciertas formas en ciertos espacios. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras de eso, cómo se ha tejido la construcción de la estética del viejito, de su identidad, con tu propia experiencia de vida. Bueno, el viejo es como una parte también de mí. Cada sistema de sonido lo maneja, pues, por supuesto, una persona, un ser humano que también siente, tiene problemas, tiene dificultades, tiene alegrías. O sea, es como una extensión más. La primera, las primeras, en lo estético, lo que te digo, la primera ves que salió el viejo, pues eran unos parlantes que teníamos en la casa. Esa fue la primera estética, el cuchito sound system, se puede decir. Ya después llegaron estas cajas más grandes, las construimos y ya, pues es más grande. Y esa estética la tomó, pues porque era lo que había, eran esas cajas, fueron las que llegaron. Ojalá hubieran llegado, o no, ojalá, si hubiesen llegado unos scoops o unas cornetas o algo, pues la estética del viejo hubiera sido diferente. Pues yo tampoco es que sea colorido, muy de colores, por eso tampoco lo pintaba así como los picos que también tienen su identidad. Entonces yo soy más como más neutro, como no sé, ya mi forma de ser. Después, vuelvo y repito, todo pasó muy rápido. En ese año que salimos a las calles, que conocimos tantas comunidades, tanta comunidad. También eso pues me llegó a mí personalmente y toda esa como toda esa lucha, tantos problemas, tantas opiniones, tantas cosas que hicimos, pues lo afecta a uno, ¿no? Uno no es de piedra y pues yo soy también muy muy sentimental. Entonces eso me llegó muy fuerte a nivel de que pues a nivel personal, de que llegó una etapa muy, muy dura en la vida, donde me tocó parar, donde me tocó reflexionar, donde me fui también de la localidad. Decidí dejar el proyecto en manos de Guana y reflexionar sobre todo en la vida personal. Bueno, pasaron muchas cosas personales. Al último, pues lo que decidí con Guana, porque yo ya no podía seguir trabajando por mi estado anímico, pues decidimos abrirnos. Pero entonces, para quedar como en paz, o para que no se acabara tampoco este proyecto que habíamos sembrado, para que las cajas no desaparecieran y no volvieran a ser arrumadas, pues decidí decirle a Guana, pues oye, tú coge las cajas, tú tienes más voluntad, tú tienes también un proceso, tú también quieres, tienes un proyecto, entonces pues quédate con las cajas, quédate con todo la estética, los parlantes, pues ahí partimos pues. Pero sigue tú trabajando, a mí, y lo que resolvimos fue, pues, él se quedaba con las cajas y yo quedaba con el nombre del viejo, porque, pues, era un hijo y el viejo para mí, no sé, el concepto del viejo y lo que les acabo de explicar, ya en lo personal, pues, me quería, pues, quedar con eso y en realidad no pensaba seguir con el proyecto. O sea, te entrego las cajas, te entrego y tú haz lo que quieras. Pero pues yo necesito primero arreglar mi vida antes de volver a salir a la calle a protestar o a dar la palabra porque no me siento. Y bueno, después de todo eso, pues Guana pues lo pintó. Hoy en día el Quimera, pues ustedes lo ven, tiene una estética más colorida, es un poco diferente a lo que veníamos trabajando. Y no sé, ya la vida me dijo y las personas, unas personas que se me acercaron, me dijeron, oye, pues es que no aguanta que dejes de hacer esto. Y también me hacía falta compartir, me hacía falta expresar, me hacía falta salir a la calle, volver a hablar con la gente. Y decidí nuevamente empezar el proyecto y por cosas de la vida, me llegó una caja de sonido, alguien me dijo, mira, yo tengo esto, lo voy a botar, igual, voy a botar esto, ta, ta, ta, te sirve, y yo, bueno, era una cajita cuadrada, y yo, pues qué hijo de madre, hagámosle. Ahí inició otra vez el viejo, con una primera caja, que es el nuevo logo del viejo, y luego por cosas de la vida, llegó un bajito, luego Ricardo Vega me donó, y ahí tenemos como un trato también. Me donó las cajas que hoy en día todos conocen como ya la estructura. Luego me llegaron otras cajitas también que me donaron, que eran de un teatro de acá de Cundinamarca, que por raíz de la pandemia quebró. Entonces volvieron a llegar cajitas. Entonces otra vez empecé como a armarlo, armarlo, armarlo, armarlo. Y hasta el punto de hoy, hasta el día de hoy, las cajas que ustedes ven, las que han visto en las calles, es lo que hay como tal funcionando. En mi casa tengo un cuarto lleno de otras cajas que espero algún día poder armarlas, poderlas poner a sonar y va a sonar genial y va a ser un proyecto gigantesco. Pero eso va paso a paso. La estética del viejo va cambiando. También cómo va cambiando las activaciones y lo que hacemos. Yo tengo como diferentes cajitas para diferentes eventos o para lo que se necesite. Entonces está la Chaza del Viejo, que es un proyecto que saco cuando hay ferias pequeñas, que es una sola cajita, es fácil de llevar. Tengo una estructura más grande, también donde la más grande la saco más que todo para eventos pues grandes, masivos, donde suena de todo. En el viejo no solo suena reggae, sino suena cumbia, suena salsa, suena punk, suena hip hop, suena drum and bass, suena techno. O sea, no me quiero enfocar en un solo género porque todas las personas y todos los géneros tienen esa voz para replicar. Entonces, para cada evento trato de organizar unas cajitas que funcionen y entonces yo creo que el viejo siempre va a tener una estética totalmente diferente, pero siempre van a ser cosas recicladas, siempre va a ser esa recuperación y siempre trato de meter la mejor energía para que suene y funcione lo mejor posible. Nunca van a ver una estructura del viejo hasta esta que yo les digo que quiero armar, que va a ser gigantesca, pero todavía hay tiempo para eso. y pues las cosas llegarán a su debido tiempo, ¿no? Llegan en el momento que tienen que llegar y seguramente cuando ya hayas pasado por otras evoluciones más personales, llegarán otras cajitas, así como te han llegado las que ya nos mencionaste. Antes de hacerte las últimas preguntas como de este espacio, es que hace un momento mencionaste en la respuesta anterior y me acordé como, puf, o sea, a mí me pasa eso como en el cerebro, y es como, yo vine a investigar, supe que en Jamaica, en Inglaterra, ellos sacaban el sistema de sonido como una forma como de, tramitar como toda esa realidad en la que estaban. Entonces aprovecho para hacer una cuña a las personas que nos están escuchando, porque el Palenque Sonoro también tiene unos programas bien interesantes del tema del sistema del Sound System en Inglaterra y su relación con las migraciones que se tuvieron en su momento Jamaica a Inglaterra, y cómo se genera también un movimiento muy particular distinto al de Jamaica pues allá en Inglaterra. Entonces, para que lo escuchen. Y me acordé de por lo que dijiste que el profe Juan Carbonell, creo que se llama, tiene una investigación muy bonita, muy chimba, sobre la champeta, y él habla que los picos son medios de comunicación, que son casi que los primeros medios de comunicación en Colombia. Entonces digo, como es chévere porque por todo lo que nos has contado, uno empieza a asociar las experiencias, ¿no? En los diálogos que se han dado en el Caribe, entonces los sistemas de sonido han sido medios de comunicación también, porque cuando se llegaba o se reunían alrededor de un sistema de sonido, era también una forma de estar conectados de lo que estaba sucediendo en una realidad compartida, ¿sí? Entonces eso, ahí como cuñita. Y bueno, ya así para ir cerrando, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que amplifica un sound system? Tú lo acabas de decir, es la palabra, es la voz. Claro, música también, pero lo más importante para mí que debe comunicar un sistema de sonido de estos es la palabra, es la voz. Por eso también se conoce como la voz del pueblo, la radio del pueblo, es eso, es poder tramitar las ideas, las quejas, las discusiones, el conocimiento. Esto que acaba de decir Alexa de datarnos y lo que hace Palenque es muy importante. Yo también de ahí he aprendido mucho, leyendo, enterándome, porque pues sería muy hipócrita de mi parte sacar unas cajas sin saber para qué voy a hacer con eso, ¿no? Entonces toca datearse, toca tener un poquito más de conocimiento. Y sobre todo se amplifica la voz de un pueblo, es lo que amplifica un sistema de sonido. Bueno, yo voy acá para no entrar en debate, voy a decir como si es importante tener un conocimiento pero sobre todo de sí mismo, como tú lo has hecho, porque por eso te preguntaba, hacía la pregunta de cómo se ha tejido tu propia experiencia con consolidar un proyecto como el viejo Sound System. Y dijiste algo que también me volvió a hacer como chivo en la cabeza, pero ya se me olvidó, perdón, así que lo voy a intentar retomar ahorita. ¿Cuál es el sonido del viejito? Sí, ¿cuál es el sonido propio? Yo siento que esta pregunta es como un poco metafórica, ¿no? No tanto como, bueno, esto es lo que suena, porque ya nos contaste que es lo que suena, pero más bien como eso, ¿no? ¿Cuál es el sonido del viejo Sound System? Así como algo más poético. Mira que esto es algo también que yo me he preguntado, porque si uno se pone a indagar y a mirar los diferentes sistemas de sonido que hay, pues están los sistemas de la costa, los picos, pues sabemos que los manes les gusta reventar y sonar champeta al 100, pero mira que también el acercamiento con ellos, o sea, botan una música que uno no lo escucha acá en la esquina, en la radio, uno no lo escucha, no es tan común. Uno piensa eso, que la champeta es así pesada, y ta, ta, ta, ta, ta, ta, que sí, pero es alegre. Pero hay otras sonoridades que los manes han creado y es algo especial, que solo ellos lo pueden hacer, o sea, no se puede replicar. Y acá en la capital también, pues uno se da cuenta, los sistemas de sonido tienen sí su sonido, como que hay, no sé, digamos el latido, es un sound system de estepas de reggae, ahí clarísimo, No solo eso, ¿no? De otros, pero digamos que lo que destaca a ellos es eso, la fuerza y el poder del reggae y el dub. Culture United de Fontibón trabajan mucho con la comunidad del hip hop, del rap, también del reggae, pero yo, en mi concepto, ellos tienen re claro eso, el hip hop, el rap, el fuego negro, sus vinilos de pulgadas de roots, de ska, no sé, y el viejo, yo creo que, bueno, está el Autonotec y este parche que ahorita también han creado nuevos sistemas que son unos duros, pues están en el tema más de rape, más de tecno electrónica también. Eso es un proceso que ellos lo han sacado también, no decirlo gratuito, sino libre, free party creo que se llama, que les dicen que es un concepto que viene también desde las Europas. Y ellos están enfocados más a la electrónica. El viejo no tiene como un sonido que lo destaque. Yo creo que el sonido del viejo es el sonido del pueblo, porque ni siquiera yo me afano por querer tocar, por sacar el sonido. Y es que voy a tocar yo 2 horas, 3 horas, yo leo. No, yo saco el sonido y bueno, micrófono abierto. ¿Qué quieren tocar? Ahí reggae, vengan, muestren sus talentos. Lo que sea. Entonces no sé, el viejo todavía no tiene un concepto como tal de sonoridad más que la del pueblo. Es el sonido del pueblo, yo creería. Leito, ya para cerrar, nosotros, no, esto no es una pregunta, es como una premisa que construimos con Cami, y nos gustaría que nos compartieras tu opinión al respecto, y es la importancia de los sistemas de sonido en la consolidación del tejido social. O sea, para nosotros consideramos que los sistemas de sonido tienen una fuerte importancia y significado en la consolidación de tejido social. ¿Tú qué piensas al respecto? Por supuesto, yo creo que el viejo existe por esto, porque lo hemos querido sacar para proyectos sociales, y todos los sound system tienen como premisa y como trabajo, y es importantísimo eso. El sound system o los sound system que vemos no son un negocio, no es algo que hayamos querido armar para lucrarnos, para sacar lucas, que en un momento sí se puede volver un negocio, se alquila para eventos más privados. Pero esto también es como una ayuda al crecimiento del mismo sistema. Pero todos tenemos claro que el sistema de sonido, sea el que sea que hayamos creado, es social, 100% social. Entonces es súper importante, porque si no, pues solo compraremos unas cabinas en el centro y haríamos negocio ya. Si no, no le meteríamos tanta gana a estos proyectos, sobre todo lo social y la voz del pueblo y la palabra. Eso sí es súper claro. Leito, pues agradecerte un montón por habernos acompañado el día de hoy. Yo me acordé que fue lo que por allá activaste en mi cabeza, y es que siento que ayudas como a empezar a consolidar la respuesta de qué hace un sound system. Yo lo pensé mientras que estábamos charlando, pues no te hice esa pregunta cuando estaba con Juana, pensé en otras preguntas que te hice hoy a ti, y quizás la próxima persona que esté sentada aquí le preguntaré qué hace que un sound system sea un sound system. Esa persona, no sé quién será, se ha ganado esa pregunta en la siguiente entrevista, pero creo que ya con lo que nos has contado se empieza como a tejer la respuesta de esa pregunta que me surge hoy a mí nueva de esta conversación. Entonces agradecerte muchísimo por acompañarnos en el espacio hoy, pero sobre todo por tu trabajo, ¿sí? Y por abrir el corazón, que eso no es tan fácil. Y creo que se va abriendo de a poquitos cuando uno exactamente reconoce que en esto que se hace no es ajeno a lo propio. Y ya para cerrar, entonces, vamos a contarles como sobre eventos, invitaciones, saludos, recordarles que ahí están las plataformas del Palenque Sonoro, por iVoox, por Archis, donde pueden escuchar los programas, los podcasts. Esta serie nueva pues está transmitiendo hoy en vivo por Radio Aital, espacio que agradecemos por volver como a este ejercicio de la radio en vivo. También está siendo grabado. Entonces en su momento estará en YouTube, en el canal del Palenque, nos veremos Leito y yo todos. ¡Ah! Salimos así. Y un saludo a las personas que se conectaron al programa Legado Africano, con quien también tenemos ahí una amistad bien linda, bien chévere, se ha podido tejer en un proyecto también de radio. Al maestro Edgar Benítez, doctor Tiger, un saludo muy especial para él, porque siempre ha estado como muy en apoyo a lo que hacemos en el Palenque Sonoro. Ari Shanti, con quien nos volveremos a encontrar en un evento que ya les vamos a compartir, porque ahorita la idea es como que nos cuentes un poquito sobre eventos que se vengan en torno al viejo Soul System, y también compartirles unas invitaciones que tenemos por ahí por parte del Palenque Sonoro. Un saludo también a Viviana, que nos está escuchando. Y ya, creo que ya yo tendré mensajes también en mi WhatsApp para los que me escribieron por ahí. Un saludo de verdad, que muchas gracias como por enlazarse. Aprovechen para compartir la entrevista. Cami por ahí estará sacando en las redes del Palenque Sonoro como la primera entrega de esta serie de programas que fue con Juan David, con Juana, del Quimera Sound System. Y listo. Ahora sí te voy a pasar el micrófono para que haga las invitaciones, Leo. No, pues primero gracias, gracias en serio, pues a los que se conectan, a los que están viendo esto en el futuro. Pues el mensaje es a que nos ayudemos. Ahorita algo chévere que ha sucedido con estos proyectos es que han habido otras personas que se han sumado, que han visto que hay formas de hacer las cosas, que no todo tiene que ver con Lucas, que están en sus barrios, en Bosa, en Usme, en las periferias, acá en Cundinamarca han salido nuevos sistemas de sonido, y es eso, es a que lo hagan, o sea, no te quedes ahí quieto, si tienes ganas de hacer cosas, hazlo. Estamos un colectivo grandísimo acá para apoyarlos, también a la comunidad, pues que nos apoyen también. Las jornadas que hacemos en las calles, pues son gratuitas y son de corazón y son las que necesitamos donde caigan, más que un evento privado que también ayuda bastante a seguir apoyando y creciendo la escena, que nos acompañen en, pues si pueden, ¿no? Y pues eventos, ahorita siempre nos estamos moviendo por parte del viejo. Bueno, vamos a estar, esto era como una sorpresa o no lo queríamos divulgar tanto, pero se viene una sesión de bajos con el Gran Latido, donde tendremos la participación del viejo, vamos a armar unas cajitas ahí para apoyar este importantísimo evento que se viene. Ojalá puedan ir, puedan apoyar, porque gracias a su apoyo es que podemos salir a las calles también. También vamos a estar acá en el pedazo cada semana. La idea es ir recuperando espacios. Ayer hicimos nuestro primer aporte en el skatepark de Villa María, donde estamos haciendo una limpieza, donde creemos que es importante que la gente pueda volver a los parques, que no se vuelva un chirriadero o una olla. Entonces ahí estamos repartiendo el mensaje con nuevos sistemas de sonido, que son esas cajitas pequeñas recargables. Eso también es un sistema de sonido, y también es un sound system, porque estamos llevando un mensaje, ¿saben? Y vamos a estar en Chipacuy el otro mes con la familia con la que empezamos acá en Suba, con Circótico. En una reunión de sound system vamos a montar el Quimera Sound System y el viejo sound system. Entonces va a ser un parche muy bacano. Y así que me acuerde por ahora eso. Y pues nada, nos vemos en las calles. Sean felices y pa'lante, ¿no? Un saludito ahí del viejo. Gracias, Leito. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una invitación que hace apertura a la Semana Santa. Acaban de incluirme en un grupo, Charlie, que se llama Sabrosón, la resurrección del disco. Y primero felicitar a la persona que hizo esta pieza, porque antes de leer el nombre del grupo, sí iba a decir cómo esto parece aquí. Hay un disco ahí, parece una hostia, como si, mejor dicho, fuéramos a congregar. Pero nos vamos a congregar en torno a algo bien, bien, bien chimba. Porque el jueves 21 de marzo se abre Sabrosón, la resurrección del disco, y comienza el jueves 21 de marzo, termina el viernes 22 de marzo, y ahí vamos a estar el Palenque Sonoro proyectando los rituales picoteros, ¿sí? Nosotros venimos, así como para contarles rápidamente, de la producción de podcast que sacamos en su momento de esta serie radial que le pusimos Rituales Picoteros, pues se pudo generar un documental de este proceso, el cual agradezco mucho a Osquitar con el proyecto de Montenegro Films, o sea, a él un saludo, porque siempre también ha estado muy firme apoyando al Palenque Sonoro. Entonces, gracias a que él se une, pues, a lo que hicimos con Camilo con los rituales picoteros y logra documentar cómo fue todo este proceso de generar esa serie de podcast, pues nace un documental, ¿sí? El que hemos estado ahí dándole de a poquitos. Ahorita estamos como en el tema de subtitulación para que pueda llegar a más lugares. Y se va a proyectar, el lanzamiento fue en su momento en el Planetario y se va a proyectar por segunda vez aquí en el Sabrosón, la resurrección del disco. Entonces, para las personas que están en Bogotá y se quieran pegar el viajecito allá a ver el documental de los rituales picoteros, el 21 de marzo, Radio en Vivo, estará el Palenque Sonoro, Legado Africano, serán Café Vértice. Bueno, ahí estarán, pues nosotros estaremos compartiendo el flyer para que lo pillen. Yo veo acá que va a haber muy, va a estar Ari Shanti, Charlie Power, Dude Head, Fura Palabra, no lo conozco, perdón. Maranta Selectres, Bienestar Selecta. Entonces va a estar un parche bien bonito. El viernes 22 de marzo va a ser el Desempolve Vinilero. Y ya va a haber mucha, mucha cosa linda. Entonces, nosotros vamos a compartir la información ahí en las redes del Palenque Sonoro para que se animen a viajar y acompañar este espacio y a ver la proyección de los rituales picoteros, el documental que vamos a proyectar ahí. Y saludos a Manu de Magic Humans, a Manu, que también de vez en cuando nos saludamos, que hace parte también del Legado Africano, que estará también en este evento. Y él es el organizador de este espacio. Camilo me está ahí soplando la información, porque yo no sé cómo hasta ahora estoy así como, ay, vamos a ir a proyectar los rituales picoteros. Aprovechen porque vamos a estar los tres, que casi no podemos reunirnos, Cami, Osquitar y yo, para que hagan todas las preguntas, para compartir cómo es que se dio este proceso de serie radial, también documental en audiovisual, porque es un documental sonoro. O sea, la serie también es un proceso de investigación y de documentación de lo que ha sido la experiencia del Pico en la ciudad de Bogotá y cómo se conecta con la costa Caribe. Entonces aprovechen este espacio que va a estar bien lindo. Se nota que va a participar gente así con la que nos hemos pensado cosas bien bonitas. Entonces por allá los esperamos. Y ya, yo no sé si Cami quiera compartir algo, porque solo me sopla y me desconcentra, pero no coge el micrófono. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta emisión del Palenque Sonoro. Muchísimas gracias a Radio Vital por abrir de nuevo el espacio de volver a la radio en vivo. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 p.m. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.